Le pregunté por qué la razón del cambio y bueno, básicamente temas de logística, no han llegado todos los volúmenes, la librería está un poco full de eventos, entonces va a quedar para septiembre en alguna fecha por determinar. Esperemos que se dé porque el evento es necesario para dar a conocer un poco lo que fue la lucha libre en su época clásica en Venezuela y por la cantidad de gente que está invitada. Está invitado el analista de la red Agustín Carrillo, está invitado el Esbierro, está invitado el Comandante Huracán, está invitado unos muchachos que no recuerdo el nombre pero que hacen música electrónica. Va a haber un gentío interesante y por supuesto al ser un medio, bueno no un medio, al ser una locación fuera de lo deportivo como lo es esa librería que más bien es un espacio cultural, es muy probable que haya mucha gente que nunca haya visto la lucha libre y que se sienta interesada o impresionada de que, oye, mira, eso pasó aquí, no sabía, y compren el libro y esperemos que se transmita el virus de la lucha libre un poco y vaya generando interés. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al Azote Venezolano, quien nos trae una reseña de otra leyenda mundial de la lucha libre, como lo fue El Solitario. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, queridas amigas y amigos, estamos en una nueva emisión y hoy deseo hablar algo de la biografía de nada más y nada menos que El Solitario, el Enmascarado de Oro. Roberto González Cruz, nacido el 22 de mayo de 1946, fue un luchador profesional mexicano que luchó bajo el nombre de El Solitario. González provenía de una familia de clase obrera y era el más joven de los 7 hijos. A la edad de 12 años, su hermano mayor, Jesús, que también era un luchador profesional, comenzó a enseñarle movimientos básicos de lucha libre. En 1959, el hermano de Cruz, llamado luchísticamente Orton Batsica, fue muerto en el ring, pero en vez de ser disuadido, Cruz se inspiró en su muerte y se dedicó a la lucha libre. Él comenzó a entrenar bajo la tutela de Joe el Hermoso e hizo su debut en la lucha libre en 1960 a la edad de 14 años. Cruz fue anunciado inicialmente como ser el hijo del legendario luchador El Santo, pero más tarde cambió su nombre al El Zika II en honor de su hermano fallecido. Cruz se mudó a Tijuana para seguir su carrera como luchador, pero tuvo dificultades para encontrar un trabajo regular debido a que era muy joven y todavía pequeño en ese momento. Él continuó trabajando ámbitos locales hasta que comenzó a hacerse un nombre por sí mismo. A medida que crecía físicamente y perfeccionó sus habilidades de lucha, Cruz se dio cuenta que para llevar su carrera al siguiente nivel tendría que seleccionar un nombre de gente más agradable. Escogió el nombre de El Solitario, derivado del popular cómic del Llanero Solitario. También adoptó la máscara de oro, con una franja negra alrededor de los ojos que representaban la máscara del Llanero Solitario. Después del cambio, los promotores y aficionados se dieron cuenta de la nueva dinámica del luchador. El Solitario haría su debut en la Arena Coliseo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1966, cuando derrotó a Tony Reina. En 1966, El Solitario derrotó y desenmascaró a Águila Tapatía, que fue seguida por una victoria sobre Mano Blanca. Más tarde, El Solitario estaba trabajando para EMLL, la empresa luchística más grande de México. Fue catapultado al estrellato en el mundo de la lucha libre cuando derrotó al veterano Ray Mendoza en una lucha de máscara contra cabellera el 13 de diciembre de 1968. Unas semanas más tarde, derrotó a otra leyenda, René Guajardo, ganándole también la cabellera. El solitario formó un trío junto a la lucha del Dr. Wagner y Ángel Blanco. El grupo fue conocido como La Ola Blanca. La Ola Blanca. Él estaba luchando como rudo en ese momento, pero cuando sus socios, el Dr. Wagner y Ángel Blanco, se volvieron en contra de él, se convirtió en uno de los técnicos más populares de su época. También comenzó una legendaria rivalidad entre él y el Dr. Wagner y el Ángel Blanco. En 1969 ganó el campeonato mundial de la NWA de peso medio al derrotar al Rayo de Jalisco. Un año más tarde lo perdería en manos del japonés Masio Koma. En 1970 el solitario ganó el título de la NWA de peso semipesado al derrotar a Ray Mendoza. Dos años más tarde lo perdería ante el inglés David Morgan. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Roberto González, Cruz el Solitario. Hoy nos encontramos aquí en el Toreo de Cuatro Caminos. Como ya vieron ustedes, la transición de Andrés el Gigante es el luchador pues más caro de todo el mundo que aquí se encuentra con nosotros, gracias a nuestro promotor, el señor Flores. Oye, Solitario, nosotros tenemos una duda desde hace mucho tiempo, duda que aun cuando tú la has externado o has tratado de aclararla, jamás ha quedado clara. El personaje, ¿de dónde viene el Solitario? Mira, el nombre del Solitario, pues mi padrino Rey Plata, el promotor de Guadalajara, del Coliseo, fue el que me lo puso, pero no por el personaje del llanero solitario, sino que mi propio personaje de güero, de color blanco, pues es lo que me trajo a mí el personaje del Solitario. Y precisamente aquí está presente Valero, que me puso el enmascarado de oro. Sabemos que has viajado al Japón, a otros países, pero ¿por qué no has estado más tiempo en Estados Unidos? Bueno, es la segunda vez que voy a Japón, que pues traje bastantes trumpos, como todos lo saben, todos mis paisanos aquí en México. Bueno, ahora que estás hablando también de los Estados Unidos, pues no voy porque soy muy franco, no hay plata para mí, pues tú sabes que no vamos a vivir de nuestro deporte, también necesitamos el dinero, ¿verdad? Pues precisamente no voy a los Estados Unidos. ¿México te paga mejor? Me paga mucho mejor, 3 veces más que un Estados Unidos. ¿Cuántas veces has sido campeón? Es la sexta vez que soy campeón mundial semicompleto. ¿Actualmente eres campeón? Actualmente soy campeón mundial medio, semicompleto junior. ¿A quién le arrebataste ese título? A Curizo, precisamente aquí en el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Tienes algunos retadores en puerta que valgan la pena? Pues hay bastantes, precisamente está por recuperarse Pedro Aguayo para abril, que lo estoy esperando pues con los brazos abiertos, ¿verdad?, para recibirlo bien, que pues dice que me va a acabar en 2 caídas. Vamos a ver, el público es el mejor editor, que te dice sí, no. Te deseamos mucha suerte para ese encuentro. Gracias, Solitario. Hasta luego. Para ustedes. Y escuchamos el Solitario Senior, entrevista con el Solitario en el Toreo de Cuatro Caminos. Espero que haya sido de su agrado. Continuamos. En 1972, el Solitario desenmascaró a su archirrival, el Ángel Blanco, quien resultó ser José Ángel Vargas Sánchez. El Solitario fue una de las primeras estrellas que se dejan la EML para unirse a la Universal Wrestling Association, UWA, la cual fue dirigida por Francisco Flores. En marzo de 1977, el Solitario conquista el título mundial semicompleto versión UWA al imponerse al veterano Ray Mendoza, quien en octubre de 1978 cobra venganza y recupera su título. En julio de 1981, el Solitario derrota al estadounidense Eric Embry para apoderarse del título mundial semicompleto junior de la UWA. Sin embargo, en la revancha en marzo de 1981, cede el título ante el norteamericano. En septiembre de ese mismo año, Solitario vuelve a destronar a Embry para convertirse en bicampeón. Sin embargo, termina su reinado al perder ante el Signo en junio de 1983. Solitario también viajó a Japón en 1972, 1979 y 1981, donde se enfrentaría y formar un equipo con reconocidas estrellas como Tiger Mask, Satsumi Fujimoto, junto con otros luchadores mexicanos tales como Chavo Guerrero y Canek. En los años 80 formó un equipo de corta duración, tríos con Aníbal y Villano III. El grupo fue conocido como los Tres Caballeros. En 1982 participó en la lucha final de la carrera del Santo, cuando se unió a leyendas de El Santo, Gori Guerrero y Huracán Ramírez para derrotar al Signo, Negro Navarro, El Texano y Perro Aguayo. Tal vez su encuentro más importante se llevó a cabo el 1 de diciembre de 1985, cuando derrotó y desenmascaró al Dr. Wagner en un encuentro de máscara versus máscara. Wagner dijo llamarse Manuel González Rivera. El solitario había sufrido lesiones durante la última parte de su carrera, dando lugar a varias infecciones y enfermedades. Durante un partido con Fishman, se relesionó y fue llevado al hospital, quejándose de dolor abdominal. Los médicos descubrieron que sufría de una hemorragia interna que requería cirugía inmediata. El 6 de abril de 1986, a la edad de 39 años, el solitario falleció mientras estaba en la mesa de operaciones, como consecuencia de un paro cardíaco. Aunque la vida del solitario se vio truncada, su carrera profesional abarca más de 25 años y es considerado como uno de los más grandes luchadores mexicanos profesionales de todos los tiempos. Fue exaltado al Salón de la Fama de American Wrestling Observer Newsletter en 1996. Su hijo hizo su debut en la lucha libre en 1990 como el hijo del solitario. Fuente, ¿quién es quién? Bien, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre que otros no se molestan en informar. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo, el hijo del santo, Hablemos sin máscara, siempre con interesante información. Bien, quiero dar las gracias a mi amigo Alejandro Bravo, nuestro compañero, el comentarista de la WWE, por todo el magnífico trabajo que está llevando con nuestros programas. Y bueno, hermano, aquí estamos, siempre colaborando uno con el otro, y así es que se pueden hacer las cosas. Bien, queridas amigas y amigos, hasta aquí llegamos. Será hasta la próxima semana, no sin antes de darle las gracias por su sintonía. Les habló Bruno Bernasconi, el azote venezolano. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento y por traernos la leyenda de El Solitario. Bien, ya que estamos en México, como es costumbre en este programa, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre y de otras federaciones mexicanas, si alcanza las noticias, ¿no? Tenemos, en primer lugar, que un notición para los que siguen la AAA, La Máscara y Máximo han roto su asociación. Esto pasó el pasado 10 de agosto en el Auditorio Benito Juárez, en la lucha de la AAA. Angelical, Dinastía y Vainilla derrotan a Drastic Boy, La Hiedra y Villano 3 Jr. Hijo del Vikingo, Iron Kid y el Niño Hamburguesa derrotan a Black Danger, a La Parca Negra y a Low Rider. Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana derrotan a Ciclón Ramírez, Joe Líder y Juventud Guerrera. Me pregunto si ese Ciclón Ramírez será algún clon del Huracán o si es un luchador original. Bueno, tendría que hacer la investigación correspondiente. Hijo del L.A. Park y Taurus derrotan a Aerostar y a Drago. El Hijo del Fantasma, el Rey Escorpión y Tejano Jr. derrotan a La Máscara, a Laredo Kid y a Máximo. Donde La Máscara ataca a Máximo apenas suena la campana. Y pues aparentemente este equipo venía ya sentido. Psycho Clown derrota al Dr. Wagner, a L.A. Park y a Pagano en un fatal de cuatro esquinas. Ya va, ¿cuántas parcas hay en la AAA? Está la L.A. Park, el hijo de L.A. Park y la Parca Negra. Ok, creo que hay demasiadas parcas en un solo sitio, pero... Bien, pasando al Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos lo siguiente. Esto fue el 10 de agosto. Oro Junior y Star Junior derrotan a Akuma y Espanto Junior. La Jarochita, Marcela y Mystique derrotan a Amapola, a Dalis y a la Reina Isis. Felino, Negro Casa y Okumura derrotan a Flyer, Soberano Junior y al Titán. Valiente derrota a Hechicero. Carístico, Diamante Azul y Místico derrotan a Euforia, Penta al Cero Miedo y al Último Guerrero. Y King Phoenix, Matt Taven y Volador Junior derrotan a Cavernario, a la Bestia del Ring y a Rush en lucha de relevos increíbles. Así que... movidito el fin de semana en la lucha libre mexicana. Dicho esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, quien les trae una noticia muy interesante para los amantes de la lucha libre venezolana. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook y del programa de los cronistas de la lucha libre, es un placer compartir con ustedes este programa y el segmento de El Analista en el programa de la lucha libre, saludando a grandes figuras de la lucha libre de época dorada, como Jacobo Rossi, como Gil Martínez, el tigre colombiano, como Juanche Canario, igualmente en la República Dominicana, Víctor Osiris Sosas, en el estado Anzoátegui, Chasangre Enio, en el estado Miranda, Ultraman, y aquí en Caracas, Pedro Peralta, a Charlie y a Lincoln. Bien, tengo una agradable información que compartir con todos los aficionados a la lucha libre. Conversando el día de ayer sábado con mi amigo Pedro Peralta, me dio la información de que a partir del próximo día 17 de agosto, día viernes 17 de agosto, a las 5 de la tarde, comenzarán los entrenamientos un grupo de profesionales de la lucha libre, de gladiadores, que hace algún tiempo conformaron el equipo de los auténticos de El Rey. Una unificación que fue integrada, entre otros, por el Indio Pinto, nuestro recordado amigo Eutoquio, Indio Pinto, Tiro Saico, que estuvo allí también compartiendo en este equipo de luchadores profesionales, el Chicayano Junior, el Chico Venezuela, Ultraman, ellos también estuvieron allí, igualmente que el Halcón Dorado. Pues bien, se informó Pedro Peralta que ellos van a realizar esos entrenamientos. Pedro Peralta está invitando a jóvenes que quieren aprender lucha libre, que él estará allí dictando talleres, seminarios de lucha libre profesional. Estará acompañado por Chan Li, por el Incógnito, igualmente por Luis Celta, el recordado androide de la lucha libre, y también contarán con la participación ocasionalmente de Ramón Antonio Ortiz Ultraman, que vendrá desde el estado Miranda en muchas oportunidades para asesorar a estos entrenamientos, compartir sus conocimientos con el Chico Venezuela, con el androide en estas secciones de entrenamiento. Igualmente, Carlos Silva, el recordado Arcón Dorado del litoral central de Venezuela, también vendrá a estos entrenamientos ocasionalmente a estar allí presente. Mao Mao también ha sido invitado, la gran figura de la lucha libre, al igual que posiblemente, si las circunstancias lo permiten, Benita Guerrero, esta gran luchadora venezolana de trayectoria amplia, y sus hijos, Orangel Guerrero, el recordado Halcón Rojo, también tuvo una excelente trayectoria. Henry, el Hombre Araña, también podrá venir ocasionalmente, al igual que sus hijas, la Princesa Guerrero y la Zapata. Esto es muy importante porque figuras de reconocida trayectoria se reincorporan buscando ayudar, fortalecer el movimiento luchístico, que si bien es cierto, un grupo de nueva figura, la nueva generación de lucha libre, está haciendo los esfuerzos por resurgir la lucha libre aquí en Venezuela, con su concepto propio sobre la lucha libre. Los auténticos del ring se reincorporan aportando la originalidad de la lucha libre. En este movimiento, aparte de los mencionados, también estuvo participando el gran Caruso. Y creo, aunque no me confirmó a ciencia cierta Pedro Peralta, que también se va a reincorporar Black Terror Jr., hijo del gran Caruso, donde también posiblemente tendrá en acción. Y me aventuro a decir que en parte de estos entrenamientos estará también Juanche Canario y Charles Romero, dos legendarias figuras de la lucha libre. Por supuesto, Pedro Peralta espera también la confirmación de Chazán y de Genio para estos entrenamientos y para posibles encuentros logísticos. También el Chino Navarro, promotor de boxeo, se ha mostrado interesado en participar y empezar a hacer promociones de lucha libre en el gimnasio Mocho Nava de Petar. De confirmarse esta información, creo que será una bonita oportunidad para que los aficionados de la zona metropolitana, del municipio Libertador, del municipio Sucre, tengan la oportunidad de presenciar auténticos combates de lucha libre. Creo que la información es muy valiosa porque se trata de que la lucha libre vuelva a su raíz. Este servidor, por su parte, el cronista y analista, siempre dispuesto a colaborar con la lucha libre, al igual, por supuesto, que mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, y Frankie Pérez Colina, que pronto también estará en Venezuela. Estaremos apoyando todo este movimiento logístico próximo a resurgir la lucha libre. Así que para mí fue un verdadero placer darle esta información y decirle que próximamente los auténticos del ring estarán nuevamente en acción, empezarán su entrenamiento con vista a posibles programaciones por confirmar con nuestro amigo el promotor de boxeo, el Chino Navarro. Mis amigas y mis amigos, es un verdadero placer para nosotros, los cronistas de lucha libre, aportar todo lo que podamos en beneficio de la lucha libre. Bien, gracias analista por tu segmento, así que como ya si escucharon el programa completo, pues ya saben, va a haber dos agrupaciones de lucha libre en Caracas, la nueva generación y Los Auténticos del Ring. Así que vamos a tener lucha libre por partida doble. Pasando a la WWE, el próximo domingo vamos a tener el evento SummerSlam. Así que faltan solo 7 días para que veamos la defensa entre Brock Lesnar y Roman Reigns. La tercera o la cuarta, ya perdí la cuenta de la serie particular que tienen. El cartel del show hasta ahora, porque a la WWE le encanta meter combates de último minuto, es el siguiente: Brock Lesnar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal, AJ Styles contra Samoa Joe por el Campeonato de WWE, y particularmente una de las luchas que estoy más interesado en ver. A ver, ¿quién más? Campeona femenina de Raw, Alexa Bliss contra Ronda Rousey. Braun Strowman contra Kevin Owens, donde si Kevin Owens gana, le quitaría el maletín de dinero en el banco a Braun Strowman, quitándole así su oportunidad bien ganada en el evento Dinero en el Banco de poder enfrentarse al campeón que él quiera cuando él escoja, canjeando el maletín. El campeón intercontinental Dolph Ziggler se enfrentaría a Seth Rollins. Esta es otra lucha que pinta interesante, a pesar de que no soy particular fan de Ziggler, pero no puedo negar que el hombre da buenas luchas. Campeona femenina SmackDown, Carmella contra Charlotte y contra Becky Lynch en lucha de triple amenaza. Hay un rumor que se pudiera agregar a Asuka y volverla en un fatal de cuatro esquinas, pero es eso, un rumor. Campeón estadounidense Shinsuke Nakamura contra Jeff Hardy. Daniel Bryan contra el Miz. Esta es la segunda lucha que voy muy pendiente de ver, porque hay muchas especulaciones en torno al futuro de Daniel Bryan. Dicen que no ha firmado su renovación y qué va a ser de su vida y todo eso. Así que va a ser un combate emotivo si efectivamente Bryan se va. Y si no se va, pues igual va a ser emotivo, porque Daniel Bryan le tiene ganas de meterle un puñetazo al Miz desde hace bastante tiempo. Campeón de peso crucero Cedric Alexander iría contra Drew Gulak y Finn Balor iría contra el comisario Baron Corbin en una de las rivalidades más sin sentido que he visto en los últimos meses. Finn Balor debería estar peleando por un campeonato, no luchando contra Baron Corbin, que ni moja ni empapa. En los resultados de la semana tenemos lo siguiente: el día lunes Roman Reigns derrota a Baron Corbin, Bobby Roode derrota a Mojo Rawley en una lucha bastante buena. Parecía, la gente estaba escéptica de que Bobby Roode pudiera sacarle más de 3 movimientos a Mojo Rawley, pero lo logró. Bobby Lashley sigue enfrascado en su combate particular, en su rivalidad con Elias. Rezar, o Razor, como se pronuncie, derrota a Titus O'Neil. Razor es de los autores de la destrucción, un equipo de alto tonelaje que son muy peligrosos. Jinder Mahal derrota a Braun Strowman por descalificación, ya que interviene Kevin Owens por enésima vez. Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotan a Seth Rollins. Originalmente iba a ser una lucha de parejas, pero el comisario Baron Corbin le impidió a Roman Reigns luchar, alegando que estaría poniendo en riesgo su combate con Brock Lesnar. El equipo B, campeones de pareja, se enfrentaban al Revival y termina sin resultados porque intervienen los tachadores de mundo, Bray Wyatt y Matt Hardy. Lo poco que lucharon, porque la lucha fue corta, pues fue como de 3 minutos y después los interrumpieron, pintaba interesante ver al equipo B contra los Revival, que son uno de los pocos equipos de los que tiene la WWE, que tiene ese aire de lucha libre de la vieja escuela. Muchos los comparan incluso con aquel antiguo equipo de los 80 de Arn Anderson y su hermano, o hermano ficticio, mejor dicho, Ollie Anderson, cuando se llamaban el Minnesota Wrecking Club, una cosa así. Después Arn Anderson y Ollie Anderson se unieron a Tully Blanchard y a Ric Flair y crearon a los Cuatro Jinetes, que es una de las agrupaciones de lucha más legendaria, por lo menos en Estados Unidos. Paul Heyman habla de su relación con el campeón Brock Lesnar y dejó entrever entre línea y línea que pudiera cambiar de bando y de cliente, pero es Paul Heyman, él fácilmente puede decir el Padre Nuestro y estaría mintiendo. Escuadrón Riot derrota a Sasha Banks y a Bayley, y Ronda Rousey, haciendo su debut en Monday Night Raw, del programa de los lunes, derrota a Alicia Fox. El día martes tenemos los siguientes resultados. Randy Orton habla de sus ataques a Jeff Hardy, básicamente se siente infravalorado y por eso la agarró con el ex campeón. Charlotte Flair y Becky Lynch derrotan a las icónicas. Styles responde las acusaciones de Samoa Joe. La semana pasada Samoa Joe alegaba que Styles utilizaba la lucha libre como excusa para no ver a sus hijos porque es un terrible padre. Styles le respondió que, pues, que no lo es. Palabras más, palabras menos. Zelina Vega derrota a Lana, nuevamente por intervención errada de Aiden English, que intentaba ayudar porque se estaba entrometiendo Andrade Cien Almas. Anteriormente conocido como, creo que él era la sombra en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Daniel Bryan embosca y le cae a golpes al Miz para sellar su lucha en SummerSlam la semana que viene. Shinsuke Nakamura derrota a R-Truth. Los hermanos Bludgeon derrotan a dos luchadores locales llamados 3SK. Y el Nuevo Día y el Nivel, que es el equipo de Sheamus y Cesaro, se enfrentaron, termina ganando el Nuevo Día y se van a enfrentar a los hermanos Bludgeon en SummerSlam. Y aparentemente, porque tuve problemas de electricidad, no lo pude ver, pero por lo que leí el día siguiente, que fue la lucha de la noche, así que me lamento bastante no haberla podido ver en su momento. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. O estaremos trayéndoles más noticias de la lucha libre el próximo domingo. Vamos a ver qué otros acontecimientos ocurren. Vamos a esperar. Les deseamos el mejor de los éxitos tanto a los muchachos de NGB como a los auténticos del ring. Que florezca la lucha libre en Caracas y tengamos múltiples eventos. Que sean tantos que yo no pueda ir a cubrirlos todos. Que esa es la meta. Y bueno, que se esparza el virus otra vez por lo menos por las ciudades principales de Venezuela. Por lo que he visto en la página de la NGB, hay varios muchachos interesados en Carabobo, así que poco a poco. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo, que tengan una excelente semana y feliz tarde.